5 de septiembre, diferentes organizaciones independientes, políticas, feministas, se convocaron en plantones y marchas de protesta en la ciudad de La Paz, Cochabamba, Sucre, Tarija y Santa Cruz para alzar la voz contra el genocidio al pueblo palestino. Esta acción, para acompañar la salida de la flotilla global Sumud, contó con distintas movilizaciones en este territorio del sur para denunciar el genocidio que pasa ante la vista de todos contra el pueblo palestino sometido por la avaricia de poder de unos cuantos. Hemos hecho contacto con algunas voces en distintos territorios, conectando cómo el genocidio colonial y racista que se vive en Palestina tiene similitudes con el proceso de colonización y saqueo que hemos experimentado y al que nos rebelamos. Desde esa hermandad y rabia decimos: genocidio nunca más. Palestina libre, ya. Estás escuchando la transmisión especial contra todas las narrativas mediáticas. Mujeres libres en medios libres. Fugaradial.org. Poner el cuerpo. Gracias. situation is a simple one. Don't let it happen. It depends on you. في عالم يوقف شلل دماء نوقف بخط صفاء بكف انغماء وثلاث ارباع الناس ما في عندهم بيت وكتير من الناس في بنات حيط والباقي من الناس عايشين بياريت انه يفيق الانسان ويتهدم هالحيط Bizitzak badauka, zenbait arrazoi bizitza ospatzeko. Bizitzak badauka, tristuratik at aurrera egiteko. Bizitzak badauka, minatik at maitatzen jarraitzeko. Bizitzak badauka, musika mesteko eta elkartzeko. Palestinan checkpoint rock. El apoyo y la complicidad de los gobiernos occidentales, de Europa y de Estados Unidos, pese a las reiteradas manifestaciones de la sociedad civil y los pueblos del mundo en apoyo al pueblo palestino. Los bombardeos incesantes han provocado la muerte de miles de palestinos y palestinas, las mayores víctimas, mujeres y niños. El desplazamiento forzado, la destrucción de casas, hospitales, escuelas, y ahora el uso del hambre y la falta de agua como un arma de guerra ante el criminal bloqueo de ayuda humanitaria por parte de Israel. Desde el colectivo Las Ramonas Bolivia y nuestra olla común, reiteramos una vez más nuestra solidaridad total con el pueblo palestino y con la resistencia palestina. Expresamos nuestro firme apoyo y solidaridad con la flotilla Global Sumut, que se halla en estos momentos con más de 50 barcos y toneladas de alimentos, agua e insumos rumbo a Palestina, llevando ayuda humanitaria en un gesto de esperanza y justicia hacia el pueblo palestino, víctima de genocidio, bloqueo inhumano y una crisis humanitaria sin precedentes. Demandamos a la comunidad internacional y a los estados que garanticen la seguridad e integridad de la flotilla y que se respete el carácter humanitario de la misión. Toda agresión contra esta iniciativa constituye una violación al derecho internacional y a los derechos humanos. Exigimos a la comunidad internacional la judicialización por crímenes de lesa humanidad a la entidad ocupante de Israel, que se detenga el genocidio, el reconocimiento del Estado palestino libre y soberano, al gobierno de Bolivia. Exigimos al saliente gobierno y al nuevo gobierno que entre, entre quien entre, que Bolivia no debe retomar relaciones con Israel en ningún ámbito, ni el diplomático, ni el comercial, ni el académico, ni el cultural. Bolivia, no podemos permitir que Bolivia tenga relaciones nuevamente con Israel y no podemos permitir que se instale una embajada del ente ocupante de Israel en Bolivia. También exigimos al gobierno de Bolivia la repatriación urgente de la familia palestino-boliviana a la TANMA, cuya vida corre peligro de muerte y que hace más de un año solicitó apoyo al gobierno boliviano sin ninguna respuesta concreta y favorable. Lo que le pase a la familia del compañero boliviano a la TANMA será responsabilidad total de este gobierno. Al pueblo boliviano, a la sociedad civil, a los sindicatos, a las organizaciones de izquierda, a los colectivos, a los gremios, exigimos participar en marchas, vigilias, pronunciamientos colectivos que visibilicen la situación del pueblo palestino y presionar al gobierno para actuar frente a la violación de los derechos humanos. Exigimos sumarse al movimiento internacional que promueve el boicot a productos, empresas e instituciones cómplices de la ocupación y el apartheid contra Palestina, así como exigir sanciones efectivas a los estados responsables. Exigimos también y invitamos y llamamos a todos los que estamos aquí presentes a practicar el internacionalismo solidario. Siempre, Palestina no está sola. Nunca dejemos de hablar de Palestina, compañeras y compañeros. ¡Hayaya Palestina! ¡Hayaya! ¡Hayaya la solidaridad internacional! ¡Hayaya! ¡Abajo el sionismo! ¡Abajo! ¡Abajo la colonización! ¡Abajo el imperialismo! ¡Abajo! ¡Muerte al sionismo genocida! Gracias. Fugasradial.org. fugaradial.org. Ahora nos vamos, estamos resolviendo unos problemitas técnicos y pronto nos vamos hasta La Paz. Desde La Paz, donde ya ha iniciado el meeting en denuncia del genocidio, terricidio y ecocidio de Palestina. Hay una muy buena convocatoria, distintas organizaciones que ya se han reunido para leer sus pronunciamientos, para poder denunciar desde distintas perspectivas lo que está pasando, compañeras que están compartiendo sus lecturas desde los feminismos, también compañeros y compañeras que desde los ecologismos están denunciando el extractivismo, están denunciando también que hay capital sionista acá, con el que el gobierno boliviano no ha roto, a pesar de haber roto relaciones. Entonces hay distintas manifestaciones que tienen la intención de desenredar todo lo que significa el sionismo y también pues lo que significa la complicidad de los gobiernos del mundo. Hermana, estamos en directo para la radio, para La Fuga Radial. ¿Nos puedes comentar un poco de lo que está pasando acá? Claro, nos estamos sumando en solidaridad a la flotilla Sumud, que está yendo a Gaza para romper el cerco de hambre que está cometiendo Israel en contra de Palestina, de Gaza y de todas las vidas que están sucumbiendo ante el genocidio. Entonces, esta es una solidaridad internacional. Nosotros, como artistas, músicos independientes, como tarqueros, batuqueros, estamos acompañando desde lo que sabemos hacer, que es el arte, que es nuestra herramienta de manifestación, de protesta y de demostrar un poquito de amor y solidaridad, porque también es eso. No, estamos muy indignados, pero también hay amor y solidaridad con otros compañeros y otras compañeras que también les duele el tema de Palestina. Bueno, muchas gracias por compartir tus palabras y el dolor también que sentimos aquí en este dolor colectivo, pues que también saliendo a las calles vamos a transitar juntas, juntes y juntos. Hermana, a mí me parecía súper clave lo que decían también cuando estaban haciendo su intervención acerca de denunciar esto como parte del extractivismo y los capitales también que hay desde el sionismo acá. ¿Nos puedes comentar un poco qué es lo que ustedes denuncian? Claro que sí. Un poco se maneja esto de que Bolivia está ajeno al tema de Israel y sus relaciones, pero no es cierto, ¿no? Israel tiene empresas que financian agrotóxicos y eso directamente implica entre el extractivismo y sobre la tierra y territorio. Sabemos que no hay un planeta libre, si es que hay una colonización y un genocidio y ecocidio masivo en los territorios palestinos. Que hay esa relación con el extractivismo acá en Bolivia, ¿no? Y está muy enraizado con los incendios forestales, con el biocidio que se está viviendo cada año en Bolivia, ¿no? Que favorecen a los grandes capitales, a los grandes capitalistas, y nos parece terrible incluso que el candidato Tuto quiera restablecer relaciones con Estados Unidos, quienes son los grandes financiadores para el genocidio. Que está ligado en estos negocios con Israel, quienes financian la guerra, bueno, no es guerra, es genocidio. Entonces, eso también es nuestra denuncia y pues la solidaridad internacional que está prevaleciendo. A toda esta ocupación y a toda esta masacre que está sucediendo en Palestina, no solo desde el 2023, sino ya sabemos desde 1938. Queremos nosotros, desde nuestra postura, también expresar nuestro apoyo y nuestro compañerismo con toda la gente que se está movilizando. Porque al final esta resistencia se hace en conjunto. y se hace mano a mano y codo a codo entre todos. Creemos que es importante también mencionar el hecho de que en Palestina no solo estamos comprando a millones de personas, de especies, de animales que están siendo asesinadas, están muriendo siempre. Y creemos que no es para menos mencionar que esto también es una injusticia, esto también es un error, porque las otras especies también son importantes y son parte de esta población y de este territorio. Asimismo también, como mencionó mi compañero anteriormente, la mayoría de niños actualmente que están viviendo motivados por el resto de su vida a partir de este maldito genocidio y de toda esta masacre. Es la mayor cantidad en el mundo en infancia va a vivir el resto de su vida con una discapacidad y que en contrariedad con el compañero, sí voy a decir que no tienen una vida truncada, porque las personas con discapacidad pueden tener una vida a partir de generar accesibilidades y demás, pero obviamente esto no estaría ocurriendo si no pasara esta masacre. Así que la resistencia, el compañerismo, el apoyo mutuo, que el hecho de que sigamos movilizándonos aquí y en todo el mundo es la respuesta frente a toda esta violencia que como bien decían anteriormente los compañeros que han hablado también, no tenemos que pensar que porque está en Palestina no nos va a afectar, porque el día de mañana podemos ser nosotros también. La violencia está en todos lados y tiene que seguir hasta el final. Ahí hemos escuchado la intervención en el meeting que está haciendo una de las compañeras que se ha convocado como parte del bloque anarquista, poniendo acá el tema de que lo que pasa en Palestina no es algo ajeno a la realidad que están viviendo todos los otros pueblos, de la violencia, de las múltiples violencias que no solo el sionismo, sino también todos sus aliados con el fascismo, con la ultraderecha, están tratando de imponer a todas las vidas y a todos los cuerpos. Entonces, compañeras de La Fuga, estamos muy felices de haber compartido esto. Prontito hacemos otra conexión cuando ya nos encontremos en la Embajada de Argentina para hacer las denuncias de estas alianzas que se está haciendo desde Abya Yala, desde los gobiernos de algunos países de Abya Yala con Netanyahu directamente y el Estado de Israel. Gracias, Dani, por este envío desde la Ciudad de La Paz. Hemos podido escuchar a algunas compañeras también pues ahí hablando y denunciando este genocidio. موسيقى تاخد العقل الناس تهتف وانا بعزف موسيقى تحرق السقف فرحان فيها ثورة ايش تقول بقول كمان مرة انه احنا عنا ذهوم من ورانا انا ما بغازل تبون انا بغازل عور بنزل. En un momento más vamos a hacer conexión con la ciudad de Tarija, con la ciudad de Sucre y con Santa Cruz. En este momento, en la Plaza 14 de Septiembre, la ciudad de Cochabamba, se están proyectando algunos videos de denuncia y videos de apoyo también al pueblo palestino. داني تعلمت وما دام سنين صبرين فخلص ولعت ف بسلاحي نزلت مهندس الصوت لانه احتلال اللي حطت علي ميوت والموسيقى حق اللي ما يسكت والحريه فتاه اللي تقول لي في امان نرقص في امان نرقص في امان نرقص. Mucha gente congregada en la plaza mirando, algunos también queriendo sacar la voz, mitineando, otra gente curiosa pasando y también se están convocando y se están quedando a ver los videos que se están proyectando en este momento. No se vayan, quédense junto a la señal de La Fuga Radial, que en un momento más vamos a hacer conexión con las otras ciudades que también se están movilizando esta noche en favor y por la causa palestina, denunciando el genocidio del Estado ilegítimo de Israel. Fugasradial.org. بنقول بدنا إنسانية علم منصوب عليه أعلام المثل الأبدية بوجه اتهامي لكل العالم اللي ساكت عن ألامي أكم من واحد مات بقول بكفي يا عالم يوقف شلال دماء نوقف بخط صفاء بكفي اندماء وثلاث أرباع الناس ما في عند البيت وكتير من الناس في بنات انحيت والباقي من الناس عايشين بياريت انه يفيق الانسان ويتهدم هالحيط بيسيتك بدلك سنبايتا راسوي بيسيتا وشباتك بيسيتك بدلك تريستوراتيك اتعوررا ايجيتك. Hola, estamos volviendo después de una expulsión que hemos sufrido en la Plaza 14 de Septiembre. Aprovechamos también pues para denunciar la poca solidaridad, la apatía de algunas personas que nos han negado ya la posibilidad de seguir jalando electricidad y nos desconectaron arbitrariamente. Bueno, nos hemos movido a otro espacio acá también por la plaza y no queremos, tampoco hemos querido dejar esto así. Queríamos seguir insistiendo en la importancia de amplificar y transmitir pues esta jornada de hoy y de también dar paso a las compañeras y compañeros que están movilizados en la ciudad de Santa Cruz, Tarija y Sucre. También acá en Cochabamba el plantón ha salido en marcha hacia la Plaza Colón. En este momento ya está regresando también a la plaza principal en una marcha grande, bien significativa también. Y en este momento nos hubiera gustado muchísimo amplificar la llegada de la marcha, pero pues nos tuvimos que mover. Thank you. the beloved people, all the beautiful people. أهلاً وسهلاً, we say more than welcome, it means. اسمع يا با. Listen. Bueno, aquí continuando con la fuga radial, hemos dado conclusión, bueno, estamos dando conclusión a la marcha por Palestina. Ha sido una marcha donde se han reunido bastantes colectivas que están en protesta por el genocidio que está viviendo Gaza en estos momentos. Hemos dado una vuelta desde la plaza principal, se ha caminado toda la Heroínas hasta la San Martín, hasta llegar a la Plaza Colón, donde han gritado todas las compañeras y compañeros en favor a Palestina como Estado terrorista Israel, Estado terrorista genocida. Ahora ya hemos llegado aquí a la plaza y estamos otra vez con la fuga radial para que continúe la transmisión desde Cochabamba. Les vamos a hacer escuchar un poco del audio. Se han reunido jóvenes, gente adulta, diferentes colectivas para gritar en voz en cuello que pare este genocidio que está arrasando con Gaza. Compañeros, por el apoyo, muchas gracias por su solidaridad, muchas gracias a todos los colectivos, muchas gracias por pensar en Palestina, en los niños, en las mujeres que en este momento están viviendo en el infierno allá. Les esperamos todos los días viernes a que puedan sumarse al plantón de protesta para que podamos juntos por lo menos transmitir esas voces de los niños y de las mujeres. Por último, compañeras, compañeros, un último esfuerzo, ayúdenme a decir ¡que vivan los niños de Gaza y los niños palestinos! Nos concluimos la transmisión desde Cochabamba después de la marcha en favor a Gaza. Estuvimos con nuestra compañera en las calles de Cochabamba extendiendo el grito rabioso, el grito solidario del pueblo para que llegue al otro lado del charco y retumbe ese cerco y ese genocidio impuesto. Y ahora nos vamos hasta La Paz, que hace un momento nada más estuvieron o están de frente a la Embajada de Argentina. Compañeros, vamos avanzando, están las capas del bloque negro cortando, por favor. Federación con Israel, a José, على عهدي على ديني على أرض تلاقيني أنا نهلي أنا فديهم أنا دمي فلسطيني فلسطيني فلسطيني. Compañeras, estamos acá con una de las personas que se ha convocado este meeting. Acabamos de llegar a la Embajada de Argentina para hacer las denuncias también de lo que pasa con el gobierno argentino, pero que afecta también a nuestro territorio por el tema del extractivismo, por el tema de las alianzas con el sionismo. ¿Nos puedes decir un poco por qué es la importancia de pasar por este punto en medio de nuestra movilización? Bueno, el gobierno argentino ya sabemos que es francamente de derecha, es sionista y es absolutamente pro la colonización. Y la colonización de nuestros territorios, la colonización y la extracción de nuestros recursos es uno de sus principales mandatos. Entonces, lo que están haciendo con Palestina lo van a hacer en cualquier lugar, ¿no? Y el hecho de que Milei sea el pongo político de Trump quiere decir que él puede poner bases en Argentina, como ya las tiene, y nosotros estamos en peligro. En este momento, el sionismo israelí y todas las políticas neoliberales, extractivistas, esas políticas de muerte gringa, nos tienen como rehenes a todo el mundo. Y nosotros necesitamos autoconvocarnos, necesitamos estar en las calles, necesitamos reorganizarnos para luchar contra esta avanzada de muerte. Si no lo hacemos nosotros, nadie lo hace. ¿Por qué es importante recalcar que esto es parte de un proyecto colonial que ya está en marcha y ahora muestra su cara más dura, más brutal, lo que está pasando con Palestina ocupada y también en Gaza? Porque el colonialismo nunca muere, porque el colonialismo ha estado presente todo el tiempo y en este momento, claro, está con su cara más dura, pero siempre lo ha estado. África es un ejemplo de ello, nuestros países son un ejemplo de ello. La extracción que vivimos en nuestros países y la pobreza que tenemos es una muestra de eso. Evidentemente Palestina es lo más trágico que estamos viviendo después de la gran genocidio que se ha hecho en Abya Yala en nuestro territorio, pero es absolutamente el mismo proceso. Tenemos que parar el colonialismo de raíz. La única manera de pararlo es luchar contra estos gobiernos. ¿Y cuál es la conexión que hacemos desde los feminismos, desde estas luchas conectadas de lo colonial con lo patriarcal? El colonialismo es patriarcal, es altamente misógino y es altamente destructivo. O sea, no podemos ser feministas, no podemos decir que estamos luchando por la naturaleza, por la madre tierra, si no luchamos contra este colonialismo patriarcal y totalmente misógino, contra este colonialismo que lo único que hace es extraer todo, matar todo, para que unos cuantos se estén bien y el resto de nosotros sigamos sirviendo como esclavos. ¿Qué exigimos entonces ahora, acá en este territorio, a este gobierno, al gobierno que venga, porque hay el riesgo de que se retomen también las relaciones con este estado genocida, que también aquí hayan retrocesos sociales, que se dé más espacio en este escenario de la avanzada a la derecha, que aumente el extractivismo? Lamentablemente no tenemos de dónde elegir. Lamentablemente el gobierno que entra va a ser un gobierno que va a ser efectivamente pro-sionista, no hay más. Pero de todas maneras, independientemente de la posición que tomen con relación a Palestina, va a seguir siendo colonial y extractivista. Ahí no tenemos dónde perdemos. Entonces, nosotros tenemos que no solamente exigirles, tenemos que paralizar el país si es que estos gobiernos intentan primero restablecer relaciones con Israel. Eso es algo que no lo podemos permitir y para eso tenemos que estar organizados y tenemos que informar a la población. Lo que significa la muerte de la gente que está en Palestina, de los niños, es algo que no se puede perdonar, no se puede olvidar. No podemos darle la mano a nuestros criminales, pero tampoco podemos permitir que a nosotros nos vengan a colonizar. O sea, son acciones que tenemos que tomarlo en las calles, porque no tenemos organizaciones. Tenemos que volver a tejer organización, tenemos que volver a tejer solidaridad y empatía. Me sorprende que la gente no se solidarice, que la gente no reaccione. Necesitamos armar estos tejidos. Muchas gracias, hermana. Y así se está manifestando acá las exigencias, las preocupaciones y las necesidades desde la ciudad de La Paz. Ya hemos pasado la embajada de Argentina y ahora estamos por las calles de Sopocachi, al ritmo también de las compañeras que han venido a manifestarse desde la música, desde los tambores. Vamos a escuchar un poco de su intervención mientras avanza la movilización. ¡Palestina! ¡Sangre! estamos en directo para la fuga radial. ¿Por qué se han convocado acá con las tamboras disidentes? Bueno, estamos esta noche aquí porque hemos acudido al llamado nacional en apoyo a Palestina. Estamos en vigilia por el bote Sumut que está llegando, que quiere llegar a Gaza, quiere llevar alimento, está llevando recursos. Estamos aquí convocadas junto a otras colectivas, otras organizaciones, porque estamos cansadas de ver un genocidio en vivo. Estamos cansadas de que nadie haga nada. ¿Cómo es posible que estemos desde octubre del 2023 y antes incluso viendo cómo se asesina masivamente gente? ¿Cómo estamos viendo un genocidio y no hay respuesta de ningún lugar? Así que estamos aquí en compañía, en grito de lucha, en apoyo internacional. ¡Que viva Palestina libre desde el río hasta el mar! ¡Palestina libertad! Hace un momento hemos pasado por la embajada argentina reclamando y exigiendo también que se rompa todo tipo de relaciones de este Abya Yala con Israel y el sionismo. ¿Por qué crees que es importante hacer eso ahora? Es sumamente importante porque esa es una muestra de que no estamos en apoyo ni tampoco queremos tener ningún tipo de relación económica, geopolítica, de ningún tipo con un Estado genocida. En la embajada de Argentina sabemos que, bueno, desde Argentina con el gobierno de Milei están de amiguitos con los israelíes, con el sionismo sobre todo. Entonces es sumamente importante tomar la postura, reivindicar la decisión del Estado plurinacional de no tener relaciones diplomáticas con Israel y también romperlas con Estados Unidos, porque al final son lo mismo. Estados Unidos financia, Israel ataca, Israel tiene la mayor fuerza militar del mundo y no queremos estar para nada vinculados con ese territorio. Y en el escenario acá de las elecciones, con los dos candidatos que han quedado para la segunda vuelta, sabemos que hay el riesgo de que se retomen relaciones, se refuerce el proceso extractivista que tiene que ver también con este proceso colonial. ¿Qué opinas? ¿Qué exigimos para que pare eso? ¿Qué podemos hacer ahora como mujeres organizadas, disidencias organizadas? Ahorita tenemos que gritar, tenemos que salir a las calles, porque digamos lo que digamos ahora, estos, cualquiera de los dos candidatos, uno de calladito, va a retomar relaciones con Israel y el otro lo ha dicho abiertamente. Entonces ahora hay que resistir, es lo que nos toca, organizarnos porque se viene un tiempo feo y lo peor es que es eso, ¿no? No sé si la gente se está dando cuenta de que votar por cualquiera de estos dos candidatos significa apoyar al genocidio. Entonces es súper importante que en nuestro voto también digamos, ¿no? Como, no, no al genocidio, no votar por ninguno de estos dos. O sea, sé que es una decisión muy personal, pero tiene que estar en la conciencia de la gente que votar por cualquiera es votar por que se continúe asesinando a niños, a mujeres, a las poblaciones más vulnerables y porque el imperialismo se refuerce. Entonces ahora queda hacerle frente, salir a las calles, retomar estas movilizaciones y seguir adelante con la lucha por Palestina. Gracias, compañera. Nos seguimos acá en la movilización, ya estamos rodeando la Plaza Baroa, manifestándose en el centro de la ciudad de La Paz, con las compañeras de la Tarqueada, con las compañeras de las Tamboras Disidentes y distintas organizaciones también que han puesto pues ahora esta noche la cuerpa y también hay la intención de que esta organización, de que estas movilizaciones continúen en las siguientes semanas. Esperando que más gente se una para poder hacer un tejido más fuerte contra este proyecto colonial que no solamente está afectando a Palestina, sino hay la claridad también que a todos los territorios, a todos los pueblos. Queremos decir desde acá y manifestar también que hay una esperanza porque sabemos que los pueblos organizados, las mujeres y disidencias organizadas vamos a poder parar con esto. Eso desde acá de La Paz, compañeras de La Fuga, para esta transmisión especial. Nos despedimos. حبيت القمر طلع القمر اصطناعي شميت الورد طلع الورد بلاستيكي انا حبيت القمر طلع القمر اصطناعي شميت الورد طلع الورد بلاستيكي تكاتيكي تكاتكاتيكي Continuando con la transmisión desde los distintos territorios, mostrando el acompañamiento y también la resistencia desde Bolivia hasta Gaza. Nos vamos ahora al sur, hasta Tarija. Vamos a hablar con Cintia, que nos va a contar cómo se han organizado desde ahí las diferentes organizaciones, las diferentes personas independientes que se han convocado. Cintia, te escuchamos por la fuga. Preséntate y cuéntanos, por favor. Amigas, ¿cómo están? Muy buenas noches. Así es, estamos movilizadas también desde Tarija con diferentes acciones ya hace 3 meses, pero en particular en esta jornada de viernes, en una vigilia que tarde en el centro de la ciudad de Tarija, con diferentes carteles, con velas, con muñecos que representan también lo que significa las cifras de este genocidio, representando niños cuyas vidas han sido asesinadas y arrebatadas por esta política de exterminio. Estamos con diferentes carteles que piden libertad y justicia para Palestina, parte de lo que significa esta vigilia y esta movilización autoconvocada. زين هالبلد Como les decía, estamos en esta vigilia en el Parque Bolívar de la ciudad de Tarija, por supuesto sumándonos a todo lo que significan las movilizaciones globales a partir de lo que significa este lamentable y triste y doloroso genocidio que está ocurriendo en el territorio palestino y que por supuesto pone en luto, en preocupación a todo el mundo. Es así que aquí también hay algunas personas que se han autoconvocado. A nivel nacional estamos movilizadas, compañeras. ¿Por qué estamos aquí en esta noche levantando la voz por Palestina, por la libertad de Palestina? La gente se suma también, les invitamos a encender una velita, por favor, por la libertad de Palestina. Sí, nos hemos autoconvocado ante el llamado mundial para defender Palestina, para que no haya más genocidio, para que acabe esa persecución de niñas y mujeres y esa masacre que está matando a todo un pueblo. Es una injusticia mundial y no podemos quedar indiferentes. No podemos quedar indiferentes. Las palabras también, por supuesto, desde Tarija hemos encendido ahí unas velitas. ¿Qué sentías al encender, Patricia, una velita con las banderas flameando también desde Tarija por Palestina? Creo que son sentimientos cruzados porque, por un lado, es la luz que queremos dar y brindar y elevar con toda nuestra energía a la flotilla que está yendo con medicamentos, con alimentos para los niños y para los sobrevivientes de Gaza. Pero por otro lado también mucha tristeza, porque son muchas almas de niños inocentes que se han ido, bueno, al otro mundo, o que están tal vez presentes, sufriendo, viendo cómo sus familiares están siendo aniquilados. Entonces puedo decirte que son sentimientos muy fuertes, ambos rodeados de mucha tristeza y al mismo tiempo de esperanza. Muchísimas gracias. Los sentimientos, las voces, porque a diario estamos informándonos de lo que significa esta política de exterminio que ha acabado con más de 63,000 palestinos y palestinas que han sido asesinadas con hambre y con misiles, y la gente poco a poco también se va sumando. Estamos con un joven, nos estamos movilizando en diferentes lugares de Bolivia en solidaridad con el pueblo palestino, con la flotilla que está rumbo a Gaza. ¿Cuál es tu sentir también desde Tarija, desde esta latitud del mundo frente a lo que significa esta realidad? O sea, yo lo veo muy interesante, porque la primera vez que yo veo a alguien, o sea, personas que están haciendo eso aquí, es que lastimosamente, o sea, la gente, o sea, toda Latinoamérica, solo le muestran las medias lo que quieren, digamos. La mayoría de la gente piensa que no puede. Palestinos son terroristas o algo así, pero no es verdad. O sea, como ¿quién es el terrorista que mata a los niños, digamos, así todos los días, dejan con hambre? Los niños ahí, mujeres mueren todos los días ahí con hambre, digamos. ¿Qué sientes también, porque es importante movilizarnos también desde Tarija, desde Bolivia, por nuestros hermanos y hermanas palestinos? Pues es algo bueno, digamos, se siente, digamos, para mí, por ejemplo, se siente una felicidad, digamos. Por ejemplo, yo digo que yo soy musulmán, digamos, vivo aquí. Entonces, yo siento, siento eso hace años, porque este caso de Palestina con estos terroristas de Israel había hace años, digamos. Pero gracias a Dios ahora recién la gente le dan cuenta, y por ahora hay redes sociales, entonces la gente se entera ahora, sí. Gracias, hermano. Tenemos justamente un hermano musulmán que se suma también, por supuesto, a nuestra movilización en Tarija, y es así porque nuestros territorios son diversos y estamos flameando la bandera de Palestina, porque nos duele este genocidio, nos duele esta realidad en la que cada día más de 30 niños están siendo asesinados, y son las voces, queridas amigas de la radio. Gracias por hacer esta cobertura desde Cochabamba para todo Bolivia y para el mundo. Estamos en Tarija, hace un intenso frío, pero el frío no ha logrado paralizar nuestros corazones, que están movilizados por libertad, por justicia, porque estamos del lado de la vida. No puede haber neutralidad frente a esta realidad que significa el asesinato con hambre y con misiles del territorio palestino. Agradecemos así también nuestro amigo joven musulmán, que por supuesto con lágrimas en los ojos también desde lo que significa esta cercanía con el territorio está presente en esta acción. ¿Nos escuchan? ¿Me copian si me escuchan con claridad, por favor? Sí, Cintia, te escuchamos. Muchas gracias por haber mandado tu cobertura. De eso se trata La Fuga Radial, es un espacio colaborativo, un espacio colectivo en el que queremos escuchar las voces, y tu aporte ha sido muy importante, compa. Y bueno, ahora vamos a pasar a escuchar un poco de música, y muchas gracias, compita, por mandar las voces desde el sur de Bolivia. Porque estamos hartas de los medios de paga en su desinformación y forma patriarcal. Y porque creemos que la palabra de las mujeres debe retumbar en toda su potencia. Nos organizamos entre varias, desde la cooperación, desde la acción, desde los medios libres, y proponemos esta fuga radial. Fuga radial. Estaremos al aire por radio.warmis.red. Manténlo prendido. Manténlo prendido. Fuga radial. Acción cooperativa. حبيت القمر طلع القمر اصطناعي شميت الورد طلع الورد بلاستيكي انا حبيت القمر طلع القمر اصطناعي شميت الورد Yatakatiki. Aquí continuando con la liberación de estas frecuencias subversivas, frecuencias solidarias, para que retumben y rompan este cerco y este genocidio que está sometiendo al pueblo palestino. Con mucha solidaridad y amor nos vamos hasta Sucre, donde está nuestra compañera Lucía. Hola, Lu, contanos cómo está todo por allá. Te escuchamos, Lu. ¿Nos copias? Hola, les escucho. Súper, contento. Estamos aquí desde Sucre con la Organización de Solidaridad por Palestina y yo estoy ahora con Lee, quien nos va a contar un poquito acerca de la organización, por qué se ha decidido hacer esta actividad de esta manera. Y qué es un poco lo que pretendemos esta noche. Adelante, por favor. Bueno, muy buenas noches. Muchísimas gracias por esta cobertura. Es tan necesario en estos tiempos hablar de Palestina y hablar constantemente. Bueno, yo soy parte del movimiento de solidaridad con Palestina, Sucre. Venimos trabajando hace más de un año. En Sucre, pero también hemos adherido muchas organizaciones sociales, políticas, artísticas, de distinta índole, que ya hace mucho tiempo tienen esta solidaridad con el pueblo palestino. La actividad de hoy, que es una actividad artístico-cultural, que va a tener una COA también, se hace en el marco de la solidaridad de, entre pueblos hermanos, ¿no?, que tiene que ver con la partida de la flotilla Sumut, que ha partido de Barcelona. Bueno, tenía que haber partido el día domingo de Barcelona, sin embargo, por temas climatológicos han tenido un pequeño retraso. Sin embargo, bueno, ya están camino a abrir un corredor humanitario hacia las costas de Palestina. Son alrededor de 40 embarcaciones que han partido de Barcelona y se van a unir unas cuantas más desde Túnez y desde Italia. No, la idea, como les decía, es abrir un corredor humanitario por el que pueda pasar la ayuda hacia Palestina en el contexto de este genocidio que se lleva hace 75 años, pero que se ha encrudecido hace 22 meses. Y solamente en este periodo han muerto alrededor de 70.000 palestinos, de los cuales más de 17.000 son niños, jóvenes menores de 17 años, y tenemos en esta gama desde los 0 años, ¿no?, desde los mesecitos y los recién nacidos. Hay una situación humanitaria muy difícil. Hola, sí escucho. Les decía, hay una situación humanitaria en Gaza ante la cual no nos podemos quedar indiferentes. Hay alrededor de 2 millones de personas en este momento en peligro de morir por la hambruna, y ante la ineficiencia y ante la falta de atención de los gobiernos del mundo, somos nosotras y nosotros, los y las ciudadanas, las que nos tenemos que movilizar y exigir a nuestros gobiernos se pare este genocidio. Y tal vez si nos podrías comentar un poco acerca de la organización para esta actividad, por qué se ha decidido hacer una noche cultural, en cambio en otras ciudades me parece que eran reuniones en lugares abiertos, en plazas, ¿por qué ahora que nosotros hemos decidido hacer esta forma? En realidad, bueno, como organización, como movimiento de solidaridad, hemos estado llevando a cabo varias actividades, ¿no? Tanto al aire libre como actividades que tienen que ver con dar a conocer en conversatorios, ¿no?, y en otras actividades. Las actividades han sido bastante amplias, ¿no? Pero bueno, el día de hoy creo que en el marco de esta solidaridad entre los pueblos, entre esta unión en las culturas, creo que era pertinente hacer una actividad, una COA, para entender que tenemos muchísimo más en común como pueblos, muchísimo más en común en nuestra historia, que también se entrelaza, Recordemos que en nuestro territorio, en el territorio de la Vía Yala, también hemos sido víctimas del colonialismo europeo, y en este momento lo que está pasando en Palestina es también una forma de colonialismo moderno, ¿no? Por eso ha sido importante armar una actividad en la que además artistas que están comprometidos y comprometidas con la causa se hayan dado cita esta noche, ¿no? para denunciar y bueno, no sé, creo que también cambiar el formato le da un poco de frescura a la gente y le da la curiosidad de acercarse, ¿no? Y de sumarse a este movimiento. Tal vez podrías contarnos de qué se trata el programa, quiénes pueden participar esta noche, además de los artistas que tú mencionas. Así es, bueno, en realidad todas estas actividades siempre se han hecho en el marco de la democracia. Son bienvenidos y bienvenidas todas quienes quieran sumarse. Siempre hemos tenido la suerte de encontrar artistas muy comprometidos con la causa que siempre están viniendo, entre músicos, poetas, gente de las tablas, ¿no? Pintores. Sin embargo, estas actividades están abiertas a las personas, a las organizaciones, a todos quienes quieran tener un pronunciamiento o simplemente también tener una demostración artística en pro del pueblo palestino. Estas actividades, creo que más allá de solamente servir para el público, es también un llamado de atención para las autoridades que son totalmente indiferentes, ¿no? Ante el dolor. En este momento también tenemos un compatriota boliviano en el extranjero, el doctor Rifa, que está queriendo volver a suelo boliviano y no se le permite. Pero también es un llamado a la solidaridad de las personas que quieren unirse, y eso es mucho, muy importante para quienes en este momento están atravesando en Palestina por este genocidio, por este exterminio. Y es aunque no lo crean, estas imágenes, todo lo que producimos a nivel de los movimientos en Bolivia y en Latinoamérica les llega muy poco, pero tienen conexión a internet, muy poco, pero consiguen electricidad, y estas muestras de solidaridad a nivel mundial les llenan de alegría en medio de tanta muerte, en medio de tanta destrucción. Y es bien importante que se sientan acompañados, ¿no? Y es importante también tener estas manifestaciones en las que decimos que estamos presentes y estamos con el pueblo palestino, y que sobre todo la solidaridad de los pueblos, la solidaridad internacionalista, y que aquí vamos a seguir luchando hasta lo último. Siendo parte de la organización, quisiera preguntarte qué te parece la convocatoria que se ha tenido para este evento. ¿Hay la cantidad de gente esperada o quizá no? Bueno, la convocatoria es bastante buena, ¿no? En este momento tenemos en el espacio gente que ya está incluso parada. Algunos otros estamos ya apostados en las gradas que conducen el baño. Las gradas de entrada también tienen gente. Y afuera también se va a concentrar mucha gente que está llegando, que no ha podido ingresar. Entonces es una convocatoria realmente buena. Respecto a las primeras actividades que hemos tenido, nos hemos dado cuenta que las últimas van convocando mucho más gente. Nos hemos dado cuenta que, a pesar de que los medios de comunicación hegemónicos, los grandes medios de comunicación, quieren tapar y tergiversar la verdad sobre lo que está pasando, los y las jóvenes y la población en general ya no se deja engañar por la mentira sionista o por la mentira del terrorismo. Están cada vez más conscientes de que esto que le está pasando a Palestina nos puede pasar a cualquier pueblo del mundo, y se suman porque la solidaridad, porque va más allá de color político, ¿no? Porque se trata de sentir el dolor ajeno y de entender que estar del lado de la inacción es también estar al lado del opresor. Bueno, Eli, muchas gracias por compartirnos toda esta información. Ahora, para cerrar, tal vez podrías comentarnos quiénes son parte de la organización de Solidaridad por Palestina. En caso de que alguien quisiera sumarse, ¿es posible hacerlo? Claro que sí. Esta es una organización horizontal que se marca en eso, ¿no? En la democracia, en entender que todos y todas tenemos pensamientos políticos distintos, ¿no? Entonces, en este marco es que todos y todas están totalmente invitados. Como decía al principio, ¿no? Esta organización está compuesta por personas civiles, pero que también son miembros de muchas otras organizaciones. Tenemos organizaciones políticas, organizaciones artísticas, como las Calinchas Alpa, por ejemplo, que son parte de esta, no sé, otras organizaciones como el Magisterio. Es bastante amplio, ¿no? Y está abierto igual a que las personas que no tengan ninguna afiliación a ningún tipo de organización vengan, se sientan no solo bienvenidos y también convocados por esta causa, que es la causa de la humanidad. Entonces, en este sentido, invitarles a que se unan. Pueden conseguir información aquí en la ciudad de Sucre, en el Centro Cultural Las Brujas, que está en la calle Calvo, esquina Potosí. También tenemos una página en Facebook, que es Solidaridad con Palestina Sucre. Y bueno, siempre estamos posteando en las redes, entonces hay forma de encontrarnos y son todas y todos bienvenidos. Es más, necesitamos de su ayuda, de sus brazos, de sus cuerpos, ¿no? Y de toda la intención de que este genocidio cese y de que podamos encontrar justicia para el pueblo palestino. Y eso quiere decir que se les devuelva los territorios y que haya una condena y un juicio internacional en contra de los genocidas que se están saltando todos los protocolos, todas las reglas internacionales y los tratados sobre guerras. No solamente eso. Ya, perfecto, Lee. Muchísimas gracias por la entrevista y por toda la información. Bueno, ahora van a continuar los artistas invitados. Les puedo compartir un ratito una de las canciones. Gracias, Lu. Acércate, hermano, donde quiera que estés, y admite que el agua hasta el cuello tienes, que los huesos no salen. Muchas gracias, Lu. Desde Sucre, reportando Lucía. Muchísimas gracias por esta cobertura. Muchas gracias a La Fuga por la cobertura. Estamos muy felices aquí en Sucre de poder habernos organizado. Y les mandamos a todos un gran abrazo, a todas las ciudades que han podido organizarse. Y esperamos que en la marcha del próximo 7 la convocatoria sea más grande. Ahí teníamos a Lucía desde Sucre. Muchísimas gracias, compañera y compañeros, compañeras que están organizados allá en la ciudad de Sucre. Como habían escuchado, quienes quieran sumarse a las acciones semanales, pues pueden ir allá al Centro Cultural Las Brujas en la ciudad de Sucre. Jump. definirá tu vida, que separa tu pasado de un futuro sin huye, condenado sin la visa. Esta línea no se pisa, ni se encuentres arbitrario con razones indecisas. Permiso rechazado, juntos enfrentamos injusticias del Estado. Palestino, latino, andino, no será callado. Palestino, latino, andino, no será callado. This border control, congesting our soul, taking its toll on us all. We're gonna dissolve this Mexico Bethlehem war. If you hear us, heed the call. Bueno, hemos llegado al final de esta jornada, muy importante, sin duda. Se ha logrado organizar varios plantones, marchas y mitines en las ciudades de Cochabamba, Tarija, Sucre, Santa Cruz y Cochabamba. Este esfuerzo, otra vez, de la fuga, ocupando las calles, sin duda, pues es también un esfuerzo de poder de alguna manera a llegar, ¿no?, a todas las personas y denunciar este genocidio, apoyar a nuestros hermanos, hermanas y hermanes palestinas. Merly. Queremos agradecer a todas las compañeras que han podido mandar su cobertura desde los otros territorios. Vuelvo a decir, la fuga es un espacio colaborativo, colectivo, y bueno, hemos querido transmitir, yo creo, la resistencia y el amor de todas las personas de este territorio llamado Bolivia, que no queremos más ser esa humanidad indiferente ante este genocidio que está siendo mostrado en redes, en televisión, y pues era para nosotras bien importante estar ahora también en las calles con la movida que se ha armado en Cocha, en la Plaza Central, con las no cabinas, y pues Palestina será libre desde las montañas, desde los lagos, desde los ríos, hasta todos los mares, Palestina vencerá. Gracias, igual de todas maneras, agradecer a todas las personas que nos han estado escuchando. Otra vez hemos logrado este reto de llevar las no cabinas a la plaza principal con toda la movida cercana al 14 de septiembre también aquí en Cochabamba. Y bueno, la marcha ha estado muy potente, los mitines también. Se han transmitido un video que ha sido realmente desgarrador. Y bueno, varias personas y colectivas han participado también dentro del mitin. Agradecer a cada una y cada uno de los que han participado. Y agradecerles a ustedes por siempre estar con nosotros, escuchándonos. Bueno, y con esto terminamos esta transmisión, hecha también con mucho cariño y compromiso. Creemos profundamente que los medios libres, que la liberación de las frecuencias radiofónicas, igual que los territorios, resisten y persisten con el pequeño gesto de sobrevivencia y de apoyo mutuo. Y esperemos que este pequeño gesto y la toma de las calles cada vez más se amplifique hasta poner fin a este horrible momento que está pasando la humanidad con tanta indiferencia, y que los poderosos nunca van a hacer absolutamente nada una vez más. Así que reverbere y que siga retumbando mucha fuerza. Palestina vive y vivirá. Definirá tu vida que separa tu pasado de un futuro sin jauíe, condenado sin la visa. Esta línea no se pisa, los encuentres arbitrarios con razones indecisas. El documento estampado, permiso rechazado. Juntos enfrentamos injusticias del Estado. Palestino, latino, andino no será callado. Palestino, latino, andino no será callado. Ingesting our soul, taking its toll on us all. We're gonna dissolve this Mexico Bethlehem war. If you hear us, heed the call. Estás escuchando la transmisión especial contra todas las narrativas mediáticas. Mujeres en medios libres. Fugasradial.org.